de Raíz, formado por todos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. De Raíz nace en el año 2009 con la necesidad de encontrar un sonido renovador a través de composiciones propias basadas en diferentes ritmos de la música popular argentina y latinoamericana, tomando elementos tanto del jazz como del rock, sin que se pierda la esencia y riqueza propia de cada estilo. Momento de la primera entrevista en Raíces de mi Tierra de este sábado 14. Fuerte el aplauso para Germán Coppola e Inés Crespo, que nos visitan por segunda vez. Y recién hacíamos la cuenta de que hace un año y medio, más o menos, ese primer encuentro, ¿no, chicos? ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Yo estoy contenta porque aquella vez que vinieron me habían contado que estaban en la búsqueda del primer disco y me dejaron un demo. Y la propuesta había sido, bueno, traigan los instrumentos que hacemos algo en vivo. Y la verdad es que fue sorpresivo. Uno no siempre encuentra esa, wow, esto de le tengo fe pero no los conozco, ¿me entendés? Mm. Y cuando habíamos charlado y habíamos escuchado ese vivo, nos había sorprendido en su momento, y ahora enterarnos de que ya está llegando ese primer disco homónimo de Raíz, imagino que hay una expectativa impresionante por parte de todo el grupo, que además tiene dos integrantes más. Así que lo que estamos escuchando de fondo es uno de los cortes que pertenece a este disco. A ver, ¿cómo se fue armando? Inés, Germán, ¿quién va a empezar a contarnos el armado, lo intencional, lo estilístico, lo técnico? ¿Le acercamos un poquito el mica a Inés? Oh, ahí está. ¿Está? Ahí está. Bueno, digamos que se viene armando hace años. Uno lo que hace cuando decide grabar es encaminar hacia allí, pero digamos, el trabajo venía ya de hace tiempo. Sí, gestándose. Los temas que elegimos para este disco son temas que venimos tocando hace bastante. Así que fue un poco definir, como recortar. Claro. De un repertorio. Forma. Sí, sí, sí. Como cuando se va a grabar un disco y tienen 50 temas y hay que elegir 12. Debe ser la parte más difícil, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Sí, ver cuál queda fuera, cuál no, por qué. Exacto. Y ese no, es un momento. Este me gusta. Ay, pero este no. Debe ser re difícil consensuar eso. Sí. Hubo temas de mayor acuerdo y temas más complicados. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos temas, cuántos tracks entran en este disco? Este disco tiene 11 temas. Sí. 11 temas. ¿Alguna cosa especial en dejarlo en una imparidad? Ah, no. Entraron 11. Sí. O sea, fue la elección. Sí. Como te digo, hicimos lista. Temas A, temas B, claro, y temas C. Claro. O sea, pero por prioridad. Los que iban sí o sí, los que iban si llegábamos, sí. Los que no iban. Por sentido de prioridades. Los de que estaban en la lista A estaban primero y entran sí, posta. Sí o sí, exacto. Y eso se tenía en cuenta en los ensayos, los últimos meses de ensayo. Se trabajó así. Se respetaba esa prioridad. En pos del disco, digamos. Y después, lo estilístico, la línea que vienen utilizando desde aquel momento en que estaban ensayando, que se formaron en la Escuela de Música de Avellaneda, lo percusivo, el ingreso de algunos otros géneros, ¿cómo fueron fusionando? A mí me da como la sensación de que eso va naciendo, como que no se prevé. ¿Que viene tan natural, decís? Sí, totalmente. ¿Eso sí? Por eso funciona, digo, sí. En unos cuantos meses no hay acuerdo, por lo general no se sigue adelante, y cuando se sigue adelante es porque eso que va surgiendo convence a todo el grupo. Pero digo, en un ensayo, por ejemplo, en el armado de una zamba, uh-huh, o en el armado de este tema que estamos escuchando de fondo, tal vez no tenga justamente este tema una guitarra eléctrica o un momentito en donde nosotros rescatamos esto viene del jazz, o eso tiene un toquecito de rock. Claro. Pero digo, por lo general el que hace folclore y le gusta el otro género lo hace más consciente, pero lo está haciendo intencionalmente. En este caso, Inés nos cuenta que se hace casi de manera natural. Sí, uno llega con una idea para determinado tema y en el momento se adopta o se desecha. Exactamente, claro. La adaptación. Sí, la adaptación de un tema a un género. Sale, pero esto viene porque ustedes vienen nutridos de otros géneros musicales, claro, naturalmente. Sí, yo pienso que es por eso. O sea, no existe el, a ver, este tema quiero que tenga un toque de, así previo. Sí. Va saliendo, che, y si acá metemos esto, dale, estaría bueno mandarlo medio... Sí, pero medio como que rockero. Lo dibujaste en la cabeza siempre. Previamente, sí. Claro. Sí, vos llevas un tema y lo llevas más o menos armado también. Ahora la intención es rock. Perdón, la intención es folk. Sí, es totalmente. Un disco totalmente folclore. Es un disco de que preserva las formas tradicionales bailables. Sí. Dentro de ese marco jugamos hasta el límite sin modificar esa forma. O sea, todos los discos de raíz, todos los temas los podés bailar, digamos. Sí. O sea, lleva la coreografía del baile. Del baile, digamos, cualquier bailarín. Las chacareras pueden llegar a estar deformadas en el sentido... de la maquillada, instrumentación, sí. Claro, es más maquillada, pero tienen sus cuatro estrofas, claro, por parte, sus interludios, exacto, los giros, la cantidad, las vueltas, de compases, los ocho pasos, exacto. El bailarín sí, lo comprende, sí, sí. Bien, sí, sí, es un poco la filosofía, sí, también, ¿no? De sí, preservar esas cosas es de un raíz. Momento, yo pienso, no quiere decir que nunca vamos a hacer una chacarera que a la cual le sobre algún compás según las formas, pero en este momento estamos así, como con ganas de preservar raíces. De preservar esa. Pero, yo esa siento raíz. Como una. Además, ustedes son una generación. Bueno, los chicos son jóvenes, no sé qué edades tienen, Inés. Nosotros dos tenemos 28, los dos. 28, Pedro los... tiene 27. Pedro Sechi es. Cristian Sechi. Cristian 29 cumplió. Cristian Louvet. Ah, bueno, están ahí, en los 28. Ya hay un encuentro musical importante en la vida de cada uno. Sí. Hay un contexto, una carga musical. Sí, de ahí está. En ese de todo un poco implica este primer disco de los cuatro, digo, la necesidad de yo quiero este arreglo, yo quiero esto. Uh-huh. De un concepto de mixtura que debe de agradar. A mí me agradan particularmente esas fusiones. A mí me gusta hablar mucho particularmente de estas fusiones porque me parecen inteligentes y me parecen respetuosas. Habrá otros difusores u otros bailarines que digan no puedo bailar esto o no me agrada para bailarlo, pero sí por ahí para escucharlo una tarde así nublada como hoy, ¿no? ¿Vamos a escuchar? Dale, yo vale. Cometí el error de estar muy ocupada esta semana y por más que Inés me mandó tres audios para descargar y escuchar, perdón, no lo hice. Estoy estrenando, debutando este disco que está a punto de salir y a punto de presentarse el 21 de septiembre acá nomás en Crucecita. Vamos a escuchar cuál de los cinco temas que trajeron hoy. ¿Cuál puede ser? ¿El uno es el que está sonando? De Pena, dale. Dale, el uno. Vamos con ese. ¿Se llama? De Pena. De Pena y Chacarera. De Pena y Chacarera se llama. ¿Y esa autoría? De Germán. Mía. Germán Copora, está en todas, Germán. A mi corazón chumbeado, no distingue lo apropiado. Mira, capaz que pusiste la segunda parte. Sí. Sí, no salió entero. Mejor, así no lo graban. Que se compren el disco. Eso pensó Lucero. De Raíz Grupo, están en Raíces de mi Tierra y salía recién el tema de Pena y Chacarera de Germán Coppola. Germán, ¿sos como el gran autor de la banda? No, hay temas de todos. Ay, ¿qué vas a decir, no? De ¿sí? Pedro, no, de Pedro hay muchos temas también, como que están ahí... Emparejados. Los voy a nombrar. Está con nosotros Inés Crespo en voz, charango y accesorios. Germán Coppola también está con nosotros en piano, acordeón y coros. Nos faltan por asuntos de laburo y horarios, y no viajes. Pueden estar. Y viajes, están lejos. Pedro Sechi en guitarra y coros. Hablábamos fuera de aire que la guitarra es siempre criolla o acústica. ¿Está bien si las nombro las dos? No, acústica es otra guitarra. Guitarra siempre es española, imagínate la guitarra. Claro. Sí, sí. La común. La común. Vamos a decir. Y Christian Loudet en batería y percusión. Acá en esta chaca, en esta de pena chacarera, estaba el bombo legüero. Sí, solamente, sí. No. ¿Hay más? Hay de todo. Hay más conga, percu. Sí, batería. Sí, todo. Tiene un set armado particular donde va jugando con un montón de timbres de la percusión a la vez, ¿viste? Sí. Está bueno. Y fuera de aire también estamos hablando de que le escribieron un tema al Flaco, ¿en serio? Cuando falleció, hablamos de Spinetta, obvio, uh-huh. ¿No? Cosa que hace muy, muy poco. Yo pregunto, ¿entra ese tema en el disco? Está grabado. No sabemos si está hoy. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama 1950. Creo que lo descargamos ahí en la compu. Y mientras me cuentan, es un gato. Es un gato. Un gato. Y esta necesidad, tal vez, ¿no? De homenajearlo, porque formó mucho, mucho parte de ustedes, la poesía, porque del Flaco no solo pasó por lo musical, en muchas generaciones, además, uh-huh. la lógica del tipo humilde que va trascendiendo sin querer, inclusive, ¿no? Sí, sí. Y está el tema, ese lo voy a querer escuchar enterito, ¿eh? Vale. Y además la historia de su posmodernidad, digamos, el aparecer con una poesía que se vislumbra como necesaria después de muerto. ¿Cómo les pasó a ustedes? No sé, creo que a todos nos pegó mucho la muerte del Claro. Flaco. Uh-huh. Sí. Más allá de algunos lo escuchábamos más, otros menos, pero lo teníamos más o menos presente, pero su muerte fue como impactante. Bastante rápido fue. Sí. Como que conmovió a mucha parte fue de la sociedad. Fue muy conmovedora, absolutamente. Uh-huh. Y no sé, y surgió hacerlo al tema. Sí. En principio habíamos dicho, che, estaría re bueno... Sobre todo en el siguiente show después de esa muerte tan así... Sí, tan inesperada. Tan inesperada y tan... Sorprendente. Sorprendente y conocida uh-huh. por todos. Sí. Hagamos un tema del Flaco, ya fue, en el show. Claro. Y habíamos dicho, bueno, habíamos empezado a pensar cuál tema nos uh-huh. gustaría hacer. Claro, cuál, ¿no? De todos y los que surgió tienen. Hacerle un tema directamente. Sí. Nos claro. pareció hacerles que un tema. ¿Y quién compuso ahí? Yo. Germán, me lo señala repetida. Inés. Inés me lo señala así con el dedo. Sí. ¿Quién va a ser? Como diciendo. Y yo ayudé con la forma, igual. Ayudó con la forma. Forma. Le dimos forma de gato. Le dieron forma de gato, sí, un gato al 1950. Sí, es el año de nacimiento del Flaco. Claro. ¿Y qué te pasó para inspirarte, Germán? De todo un poco, ¿no? ¿Mm? Traté de sentarme, hacer un recorrido de sus discos, de sus sí. canciones, de las letras, ¿no? Sí. De lo que uh-huh. representaba, un poco eso, cómo se relacionaba con la música, con su instrumento, con la guitarra. Uh-huh. Y bueno, como que fue surgiendo de a poco, ¿viste? A partir de todo ese material, más... el sentimiento por lo que había pasado, ¿viste? Se fue sí. se como tomando uh-huh. forma. Y se fue formando con forma de gato, justamente. Con forma de gato. Y le dimos forma, sí, de un gatito. ¿Qué pasa en este tema? Antes de escucharlo, ¿qué pasa técnicamente ahí con los instrumentos? ¿A qué le prestamos atención? Este tema, a diferencia quizás de los otros, tiene como un aspecto más rockero, si se quiere. Uh-huh. Ajá. Tiene un poco más de batería. Ajá. Y el arreglo en sí mismo está pensado con contratiempos y un poco engañoso al oído, pero sigue siendo un gato. Me gusta. Si no le prestas atención, es una canción. Exacto. Me gusta cuando el músico lo explica así. Uh-huh. Lo explica así, para así le prestamos más atención. 1950 se llama De Raíz Grupo. Un homenaje al Flaco. Forjado en libros con memoria de inagotable poesía, cuántas historias los cielos pintan. viva el poeta. De esos que no nos dejan nunca. Y cuando nos dejan, ay, nos dejan toda esa cosa que crearon y que no son conscientes que inventaron. Pensar que desde lugares más chiquitos todos podemos dejar así, ¿no? Cosas. No somos conscientes. Yo creo que el gran artista, con su sabiduría, con su sapiencia, no es consciente de lo que va dejando. Y cuando se muere esa persona, creo que el resto es la que terminó aprendiendo, ¿no? ¿Qué mensaje me dejó este loco? Y como decíamos al principio, la muerte del Flaco fue importante, descabellada, inesperada, conmovedora, inclusive para los que no lo escuchábamos mucho. Yo que soy más grande que usted, no lo escuchaba mucho y me ha pasado una necesidad post-mortem. Y me encontré con una poesía que decía, uh-huh, la pucha, me venía perdiendo de esto. Y yo siempre digo que cada uno vive su experiencia personal y que cada uno tiene sus tiempos y que por algo suceden, uno cree que llegué tarde a esta cosa y no creo que van llegando cuando uno va preparado a esa momento, cosa. En el momento de cada uno, ¿no? Sí, sí. Y creo que ha llegado a De Raíz Grupo el momento del primer disco. Y después de, como decía Inés, de venirlo trabajándolo, gestándolo, tenerle paciencia, muchas horas de ensayo, el armado de la banda. Ustedes acá siempre vinieron solos, pero estos dos chicos de Pablo y... No, Pedro. Pedro y... Cristian. Ya formaban parte de, en su momento, cuando vinieron para acá. Sí, desde sí. Siempre desde siempre fue. Sí, de un principio. Cada uno de un punto diferente, uno de Hudson, cercano a La Plata. Ahora es de Quilmes. Y ahora se mudó. Se mudó. Se mudó más cerca. Se vino más cerca. Se conocieron ahí en la escuela. Sí. EMPA, ¿no? EMPA. Sí. Y Pedrito de San Martín, otra punta. Él es el que está más alejado. Está más claro, hacerlo venir a una nota Avellaneda, ¿no? Por más que esté en el otro lado, en sur, pero del otro lado. Provincia, pero del otro lado. Exactamente, tiene que cruzarse toda la capital en el medio. Sí. Y esto que decías de dejar algo, ayer lo hablamos justo con un amigo que fuimos a ver, es como así, dejar algo en tu historia, o sea, ya tenés un disco, ya hay algo plasmado. Claro, una huella. De todo tu materializar trabajo, todo ese trabajo, después no importa qué pase con De Raíz, no importa si seguimos, no importa si somos siempre los mismos cuatro, pero todo lo que pasó hasta ahora quedó materializado y eso ya es imborrable. Claro. Es otra manera de trascender. Sí, sí, ¿no? Absolutamente. A mí esta semana también me pasó eso de cuántas maneras hay para realizarse. Y de realizarse tanto desde el hombre como de la mujer, ¿no? Hay como mandatos sociales de lo que debe hacer el hombre, lo que debe hacer la mujer para realizarse. Y nos damos cuenta de que hay un montón de maneras para sentirse plenos. La llegada de este disco a ustedes les permite entenderse como... transgredir esos mandatos sociales y decir, me siento realizado con este disco. Inés dijo, no importa lo que pase con el grupo ya dejó algo. Claro. Totalmente. Y se va a ver con la historia, se va a ver con el tiempo, como sucede con y todo. Y ese es el principal sentido que le damos al disco. Sí. El principal que deje algo. Que deje algo, sí, es como así materializar instantes, ¿no? Eso es. Claro. Todo lo que ocurrió hasta ahora. Más allá para de todo siempre. Lo que te dicen, que después del disco se abren puertas, que después del disco hay más laburo, no importa eso. Para nosotros el sentido es ese, es haber dejado todo lo que pasó hasta ahora en algo tangible. Y Germán dijo para siempre. Para siempre. Entre esas cosas que pasaron, ¿qué? Enojos, no consensos. Y de todo. Por supuesto, es como una convivencia. Quilombo convivencia de horas humana. De ensayo, sí. Es una empresita, además, ¿no? Y sí, más que nosotros nos manejamos siempre como de manera autónoma, autogestiva, claro. Claro. Sí, entonces todo autogestión. Gestionamos los lugares, la difusión, el sonido, las entradas. O sea, todo lo manejamos nosotros y no lo terciarizamos. Entonces cada uno, al hacerse cargo de una parte, es como que también nos exigimos uno al otro. Pues roles, ¿se ¿no? puede delegar eso de meter un rol? Es re difícil eso de ponerle un y rol. Y hay algunos se más hace responsables que otros. Como siempre pasa. Hay que saber delegar igual, ¿no? Hay que saber delegar un poco porque uno tiene una visión de la cosa y le parece, no, pero esto me parece que... No, Dejalo que lo está haciendo, lo está haciendo bien. Sí, es confiar, sí. Claro. Sí, totalmente. Y sí, o sea, hay momentos mejores y hay momentos que te querés matar. Ay, es como un matrimonio. Exacto. Claro, qué bueno. Porque además es una entre tres varones, Inés. ¿No? Ahí hay, hay que lidiarla. Y con uno convivo, así que imagínate. Ay, claro, es matrimonio también. ¿Es pareja? Sí, sí. Uh-huh. ¿Ustedes dos? No, ay, sí. ¿Ya eran pareja cuando vinieron? Sí, sí, sí, claro. Ay, lo percibí. No lo pregunté. No lo pregunté al aire. No me acuerdo. No, pero lo percibía nada más que uno no sabe si al aire pregunta, fuera al aire pregunta. ¿Ya están conviviendo o ya convivían antes? No, convivimos hace un año y medio, ya convivíamos cuando vinimos. ¿Vieron que Raíces de mi Tierra también hace enamorar a la gente? No es como Mirtha Legrand, digamos, pero... No, nada que... Antítesis. No, nos mudamos. Chicos, ¿les están dando mate o estoy tomando yo sola? Sí, estábamos tomando. Que hagan la rueda, entonces. De Raíz Grupo, este 21 de septiembre, sábado, el sábado que viene. Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. A prestar atención la gente que está por acá por la zona, San Martín 1712, en Avellaneda. San Martín y Güemes. Don Shibu sabe mejor que yo. Sí, por supuesto. Bueno, estaba escuchando atentamente. Ante todo los voy a felicitar porque lo que estaban comentando... son verdades, porque yo de andar en asunto de la música, así humildemente, tengo casi 50 años. Y bueno, en primer lugar me alegra mucho de que se hayan inclinado para el lado de mi música, digamos, que es el folclore, porque yo no pienso cambiar, lo menos a esta edad, ¿no? Tuve la suerte de haber nacido en un mundo folclórico, en el norte, y me encanta escuchar a la juventud cuando, a su manera, dicen que tocan chacarera, y qué lindo que es eso. Pues la intención de tener la oportunidad de hacer lo que están haciendo ustedes tiene un valor muy grande. Porque nosotros desde Atahualpa Yupanqui, que lo conocí, sé lo que es la chacarera, sé lo que es el andar en los caminos, el sufrimiento, muchas veces estar afuera del lugar. Y me gusta porque ustedes van a andar juntos en todos los lugares, porque estaba escuchando hablar sin decir nada y me estaba dando cuenta de que se llevan bien. Que eran pareja y se llevaban bien, por supuesto. Ella dijo, Si hay discusiones, y qué verdad, porque es cierto. Claro. Es cierto, porque en un grupo debe haber muchas formas. Hay peleas, no peleas brutales, ¿no? Claro, pero discusiones, cosas. Levanta más la voz, toca más fuerte, te quedaste atrás. Bueno, todas esas cositas hay que practicarlas. Claro, y sí, todos los humores de cada uno son distintos todos los días, así que imagínate. Imagínate en una empresita como es este... Uno dice empresita porque es entre una unión de familiaridad, de amistad, de compañerismo, mezclado con la autogestión, mezclada con el laburo. Uh-huh. Porque todo esto es inversión de energía, desde armar una fecha para tocar, horas, mil horas de ensayo, armar repertorio... Me pone muy, muy feliz que hayan logrado ya el disco. ¿Dónde se grabó? ¿En Lomas? Lomas Record. Qué bueno, Lo grabamos, mezclamos y masterizamos ahí. Sí. Con Gustavo Corrado. ¿Gustavo Corrado? Y Gabo Del Piero. ¿Y bien? ¿Los muchachos ayudaron? Fenómeno, excelente. Sí. Porque hay que decirlo, ¿viste? Sí, uh-huh. Sí, les mandamos un gran abrazo porque aparte fue un ámbito cálido durante toda la grabación. Sí. La pasamos muy bien. Qué bueno. Hay que decirlo, pensaba, porque yo estaba imaginando esto de tantas horas cuesta grabar un disco, porque además pagar las horas te genera que sean cada vez más las semanas, porque hay que juntar la plata para agarpar las horas. Entonces, cuando estás ahí metido en el estudio, en un lugar tan cerrado, estás meta a tomar mate y contarte otras cosas para... para poder bajar un poco un cambio, porque los nervios, sí, ¿no? Y uno quiere prolijar todo. Además, de Raíz Grupos no son improvisados, eso también me gusta decirlo. Claro. Estudiaron música, los cuatro son emprendedores de la Escuela Municipal de Avellaneda, del EMPA, que además nos toca tan, nos abraza tan de cerca. Sí. Me enorgullece mucho que suceda y que vengan a mostrarlo este programa. Todavía no salió, no tengo yo la tapa del disco, pero yo lo quiero original. Sí, sí, lo vamos a traer. Para así seguir difundiéndolo y seguir felicitándolos. Está en la página también, ¿no? La página está acá. Página web. ¿Pero en la página no está la tapa del disco? Sí, sí, la página está toda hecha con la gráfica del disco. Está, ahí que, está. Que es la gráfica del arte lo diseñó la Tana. Romina Tassinari. Tassinari. Plástica. Ajá, es de ya acá de Buenos Aires. Sí, es de Avellaneda también. Qué grande. Ella qué bueno. Hizo todos los dibujos que aparecen en el disco. Vamos a nombrar la página del grupo para que puedan ir pispeando los que están en casa los colores maravillosos de ese arte de tapa que habla por el disco también. Uh-huh. ¿Cómo es la página? deraizgrupo.tk. Teca, así cortito. Así nomás. De Raíz Grupo Todo Junto punto TK. Saludos para Lina Avellaneda, cantante de tangos de aquella. Saludos para Martín Sampayo, un socialista guevarista igual que quien les habla. Alejandro Ermolov, Alejandra Leyes, que están escuchando el programa. Por acá me llega un mensaje privado, voy a ver si llego a leerlo. Para nuestro amigo periodista deportivo, Ignacio Fernández Lirio. Para Alejandra Leyes, para Miriam Quiñones. Un saludo muy muy grande y luego vamos a ver si hablamos un poco de estos colores magníficos que tiene el primer disco de Raíz y vamos a escuchar otro tema ¿Cuál? Esquivándote. Sí, un Dale. Aire del litoral. Sí, que tiene acordeón. Tiene acordeón. De tema de Pedro Cechi. Esquivándote. Ajá. Hace tiempo vengo escapando de estos caminos, peleándole a mi destino. Iba esquivando tu y cada segundo. 21 de septiembre, sábado que viene, Sociedad de Fomento Crucecita Oeste en San Martín y Güemes. San Martín 1712 en Avellaneda presenta esta fecha de Raíz Grupo con todos los temas de su primer disco homónimo, que es de Raíz. ¿Y esto es a las 21? 21:30 horas del sábado que viene. Yo ya no creo que llueva ya para el otro fin de semana, pero igual no se suspendería. No, es un lugar cerrado, que está, sí, es muy lindo, donde la gente se puede sentar, comer tranquila. Imagínate un café mesitas, concert, sí, con mesitas. Con mesitas, sí. Un café concert, sí. Y escenario ahí. Y escenario con. Porque es el clima como de ustedes es como más íntimo, ¿no? Como tiene que generar un clima intimista para el clima que ustedes tienen, ¿no? ¿O lo piensan hacer más bailable? No, hay momentos. Hay momentos, sí. Está bueno, está se bueno. Se presta, donde sí, para escuchar, y se presta para bailar también. De eso que te decía, porque casi todos los temas se pueden bailar, entonces sí, hay que aprovechar eso, ¿no? Claro. De hacer que la gente se prenda. Puedan ir bailarines. Participe. Claro, qué bueno. ¿Y hay un intercambio o hay timidez con el público? Nada. Hay una cosa de hablar. No. ¿Quién habla? ¿Hablan los cuatro? Y hablan yo más que nada. La mujer gana. La mujer, qué raro, la mujer gana la palabra, ¿no? Al frente, sí. Mi hermano a veces mete algún bocado. Cuando te dejan. No, bueno, pero la que maneja el show es... Es Inés. Es Inés, sí. Claro, porque además en los videos... acá estamos viendo justo un video de Pena y Chacarera, ya sí, tiene su video. Ahora vamos a ver si lo subimos al grupo de Raíces de mi Tierra 2 en la red social para que lo puedan ver. Ya subimos también la página de los chicos. Y estamos también pispeando la página de raizgrupo.tk. Ahí están todos los colores de este disco homónimo, ¿no? ¿Qué se quiso plasmar? Gracias a la diseñadora. Ustedes me decían fuera del aire que le contaron la historia del disco, de qué viene el disco, con qué letras, con qué imágenes, con qué sueños, con qué poesía, y qué logró con tantos colores. Y ella quiso plasmar algo que ocurre en De Raíz, que es la representación de tantos paisajes distintos. Si bien somos todos de acá y los temas los hemos compuesto acá, sí, cada uno de los ritmos que hemos elegido para hacer representan, sí, alguna zona de nuestro país tan grande. Uh-huh. Hay gato, hay chacarera, hay samba, hay aire del litoral, hay un triunfo. Uh-huh. O sea, entonces muy variadito, muy variado. Queríamos, sí, que eso se viera representado en todos los temas de Raíz. Todos los temas son propios del grupo. Uh-huh. Bien. Y temáticas así a nivel general, temáticas más lo paisajista, el amor. ¿Qué? No, hay de todo. Hay todo un poco. Sí. Por ejemplo, cuando hicimos el triunfo, sí, el triunfo es un género del sur. Sí. ¿Sí? Como que siempre sus temáticas hablan acerca de batallas, de triunfos, de pérdidas, ¿no? Sí. Pero de batallas de Argentina, sí, en general. Claro, ¿viste? Victorias. Sí. Victorias, derrotas, también muertes. Sí. Un poco usando esa, como se dice, esa temática, hicimos un tema que habla sobre una batalla, digamos, pero por la que uno pasa en cierta parte de la vida, que es contra uno mismo, ¿no? Claro. Muy bien. Personal, cotidiano. Uh-huh. El principal enemigo suele ser uno mismo. Entonces... Uh-huh. Tiene un tinte muy filosófico el grupo también. Claro. Me gusta esa idea. Jugamos un poco con eso que se prestaba. Sí, con esa idea. Siguiendo un triunfo, triunfo que lo podés bailar también. Qué lindo, ¿no? Pero que pensaba en esta idea de que las principales batallas son con uno mismo, las derrotas y las victorias también son con uno mismo, y que los triunfos pueden ser muy grandes o muy pequeñitos. Y como hablábamos al principio, uno se puede realizar de tantas formas. Un disco también es una de esas formas. Y que la vida los haya unido, porque la música los unió a Inés y a Germán, y por supuesto a Cristian y Pedro. En el grupo hay una cosa así, una estela amorosa entre ustedes dos, que, que también los halla en un mismo camino, que los encuentra, que los vincula, y es imprescindible para la vida esa esencia identitaria, poder compartir el codo a codo pensando parecido, pensando lo mismo. Todo es más lindo así, con el codo a codo. Así que me alegro mucho, chicos, de este primer... Lo voy a esperar, al primer disco. Cuando quieran lo acercan por acá, lo paso a buscar yo. Tomamos unos mates y lo paso a buscar. Dale, o me paso, si puedo, paso el 21, por la Sociedad de Fomento. Me gustaría escuchar un tema, el tema de Para Cerrar la Hora. Hay un tema que nos gustaría. Dale, entonces te lo dejo. ¿Cuál querías vos, Ival? Quiero saber. Donde hay charango. Ah, bueno, sí, también. No, lo que vos quieras. El tema que a mí me gustaría para cerrar es uno que es uno de los primeros que empezó a escapar un poco del territorio argentino. Es un aire de festejo peruano. Ah, buenísimo, buenísimo. Se llama Un Mismo Suelo. Así que estaría bueno para escuchar algo distinto. Gracias, Inés Crespo. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Germán Coppola. Forman de Raíz Grupo, un beso enorme para los otros dos cumpas. Gracias. Y hasta siempre. El 21 de septiembre en Avellaneda lo vamos a seguir pasando el sábado que viene. Tempestades de amor.